Hola Mundo. Victoria del Real Madrid en el campo del Getafe en un partido que se presumía difícil para el líder de la Liga Española, porque el Getafe siempre ha sido un campo difícil. Y no estábamos equivocados, ya que el equipo getafense hizo un gran partido, pero el Real Madrid, que sin jugar bien, pero luchó mucho, se llevó la victoria con un gol del minuto 18 de Sergio Ramos de cabeza en un córner, que dominó el marcador todo el partido. El resto del partido para olvidar, ya que el Madrid solo vivió del resultado y no tuvo el partido de cara, aunque el Getafe lo intentó, pero no está al nivel del equipo blanco y no tuvo la suerte de cara, y además la flauta no suena dos veces. El partido en general muy malo, con alguna jugada polémica, con una mano de Pepe que le da el balón en el codo, pero el partido es el típico del Real Madrid, es de ganar y un partido menos para el título. Nada más en el horizonte. Victoria blanca en un partido sin historia, en un campo difícil y luchando contra la climatología, sobre todo con el fuerte viento que reinó en Getafe todo el partido. Saludos, David.